a 100 grados las máximas el próximo jueves, mínimas de 68 con cielos soleados y despejados. El índice de rayos ultravioleta más elevado se va a estar a partir de las 4 de la tarde, de 3-4 de la tarde aproximadamente. Para el próximo viernes 2 de agosto se esperan temperaturas máximas de 103 grados, mínimas de 71 con cielos soleados y despejados, y va a estar bastante alto el índice de rayos ultravioleta empezando a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Para el próximo sábado 3 de agosto se esperan temperaturas máximas de 101 grados, mínimas de 75 con cielos soleados y despejados. También el índice de rayos ultravioleta va a estar un poco elevado, así que pues hidratarse muy bien y cuidarse del índice de rayos ultravioleta con algún protector solar que pues sea el indicado, ¿no? Porque venden muchos y muchos de ellos que pues se promocionan tanto a lo que bloquean son el índice de rayos ultravioleta que nos beneficia, y los que realmente dañan pues son los que nos se pueden bloquear, ¿no? Entonces investiguen muy bien, ¿no? ¿Cuál es el protector solar que ustedes estén utilizando? Y con esto nos vamos a ir a una pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

probablemente estará estresado y le podrá costar dormir, pero relájese. Géminis, se le aconseja que escuche más a sus seres queridos. Ellos tienen excelentes consejos para crecer. Sus ahorros se verán beneficiados el día de hoy. Cáncer, se ganará la confianza de los que trabajan con usted y quieren su bienestar en temas laborales. Trate de ser más agradecido. Dolores de espalda, cuidado con las malas posturas. Leo, si ha terminado una relación, estará un poco triste y con ánimos bajos, pero pronto tendrá ganas de dar lo mejor de sí mismo. Los asuntos de dinero van mejor de lo que usted esperaba. Virgo, situaciones favorables para encandilar a su pareja. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. Para el signo de Libra, sus jefes valoran su trayectoria profesional. Probablemente estará sobreexcitado y le costará dormir. Escorpio, escucha más a sus seres queridos, sus ahorros se verán multiplicados, se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor, dolores de espalda, así que cuidado con sus posturas. Sagitario, si ha terminado una relación estará un poco resentido, pero los asuntos de dinero van mejor de lo que usted esperaba. Capricornio, verá claro los pasos a dar para una futura promoción. Sus piernas pueden verse resentidas debido al ajetreo diario. Acuario, se siente radiante y así atraerá a más de una persona. Programe su economía sin angustias ni agobios. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. El éxito empresarial le espera a la vuelta de la esquina. Si no duerme más, el día de hoy será una carga para usted. De la mañana en punto, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Just

que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que en mi reloj no cabían las horas, que me haces falta para seguir vivo. No hay más para decirte que aún te amo, que aún te amo. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la mañana con 11 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, para todos los amantes de las películas de terror, aquí hay una clasificación según Rotten Tomatoes de las mejores películas de terror de este 2024, así que si a ustedes les encantan las películas de terror, pues les voy a dar estas opciones para que ustedes las puedan ahí ir acomodando. Ya ven que falta, ¿no? No falta mucho también para el día de Halloween y ya pues mucha gente empieza a ver películas desde eso, o sea, desde mucho tiempo anterior al mes de octubre, ¿no? Pero bueno, no necesita ser octubre para ver películas de terror. Yo cuando estaba joven también me gustaban mucho las películas de terror. Definitivamente pasan los años y ya. Dejan de tener el gusto, ¿no? Sí me gustan las películas de suspenso, pero no me gusta nada que sea violento, ni explícito, ni que haya mucha sangre, ¿no? De eso no me gusta. Me gustan más las de suspenso que tienen ahí, de misterio, suspenso, pero nada violentas, ¿no? Y hoy en día cuando dicen, esta película está muy buena, es de suspenso y terror, ¿no? Pero ya cuando la empiezas a ver y empiezan a salir cosas, dicen, no era necesaria, ¿no? Lo que ponen. Pero bueno, en el puesto número 5, según, nuevamente les repito, según Rotten Tomatoes, vamos a hablar sobre cuáles son las mejores películas de terror en lo que va de este 2024. Y también según la opinión de los usuarios de ese sitio de Rotten Tomatoes. Y en el puesto número 5 se encuentra Out of Darkness. Esa película pues se encuentra en el puesto número 5. Aquí me están dando un preview de la película. A ver qué es lo que sale. Pues aparentemente, pues me imagino, bueno, Mejor no opino, ¿verdad? Porque no va a ser que les vaya a dar otro tipo de información. Mejor nada más le voy a dar el título de las películas, ¿ok? En el número 4 se encuentra Aisou. Déjenme que pase el comercial para poderles decir. Aisou the TV Glow. Aisou the TV Glow. ¿Ok? Ese se encuentra en el puesto número 4. Y estoy viendo los trailers, ni una de las dos realmente me está interesando en lo personal, ¿no? Pero tal vez ustedes ya las vieron y tal vez ustedes dicen, no, sí está buenísima, yo la recomiendo, ¿no? En el número 3 o en el puesto 3 está Stop Motion, Stop Motion, ¿ok? Y aquí aparece pues entre animado y no. Está medio rara esta película, Stop Motion. Como si hubiera algo animado para niños y de repente pues se vuelve todo drástico, ¿no? Infested se encuentra en el puesto número 2. Pues ahí lo dice todo, ¿no? Infested. Y parece ser que... ¿Qué son? ¿Arañas o qué son? Les digo que estoy viendo ahorita el video, pero pues no, como no tengo ahorita el audio, nada más estoy observando. Pero pues ustedes, nuevamente, les digo, ustedes deciden si las quieren ver o no. Y en el puesto número 1 está Late Night with the Devil. Ándale, como los programas, ¿no? Que pasan en la noche. Esta como que está basada en los 70, no sé, está más o menos dando esa sensación, ¿no? Entonces esas son las mejores películas de terror de este 2024 según Rotten Tomatoes, ¿no? Entonces ahí están las opciones para que ustedes puedan decidir si quieren verlas o no. Tal vez la que está en primer lugar, sí la vería. La voy a buscar para ver si la veo. Y si no está violenta, ya les diré el día de mañana. Porque todas las demás, pues sí vi algo así como que no me interesó. Pero esta Late Night with the Devil, no veo ahorita, por lo menos en este pequeñísimo trailer, no veo nada de salvajismo. Pero eso no quiere decir que no hay salvajismo. Entonces, ya viéndola tal vez, ¿no? Ya les dirá. Y bueno, en otra información... Desmantelar Hamás desde dentro. Las FDI descubren un tesoro de secretos de Hamás con H o Hamás. Las FDI y Shin Bet descubren una extensa inteligencia de Hamás, revelando listas de individuos LGBTQ+ sospechosos, tácticas brutales, operaciones globales y tácticas sistemáticas de terror. Las FDI y Shin Bet, que es la Agencia de Seguridad de Israel, han descubierto un tesoro de inteligencia de Hamás que consiste en montones de documentos, archivos y computadoras, incluidas pautas sobre qué hacer si se sospecha que alguien forma parte de la comunidad LGBTQ y un libro de frases en hebreo para ayudar a los terroristas a comunicarse en hebreo, que incluía frases como quítate la ropa. Entre los hallazgos se encontraban tablas operativas, listas de equipos, mapas clasificados e instrucciones sobre qué hacer si son capturados, lo que lleva a la conclusión de que la ala militar de Hamás se ha transformado en un ejército profesional justo bajo la nariz de la inteligencia israelí. La cantidad de inteligencia acumulada hasta ahora en manos de Shin Bet e inteligencia militar nos permite desmantelar a Hamás desde dentro, fue lo que dijo un alto funcionario de seguridad expuesto a las montañas de documentos. Con el paso de los años, las FDI y el Shin Bet han señalado que Hamás ha transformado su ala militar en un ejército. Sin embargo, a medida que los analistas de inteligencia profundizaban en los materiales recopilados, descubrieron el alcance de esa transformación y el nivel de profesionalismo alcanzado por la organización terrorista. Halladas armas y material de Hamás en el hospital Shifa, La inteligencia incluía tablas de Excel. Ahorita estoy viendo las imágenes y la verdad que sí están organizados. Que mostraban en esas tablas de Excel los niveles de preparación de unidades especiales, compañías, batallones y brigadas, incluyendo el alcance de entrenamiento, armas y municiones. Y también incluía la documentación de órdenes de las diferentes unidades y la revisión de listas de equipos de cada combatiente, protocolos de reuniones, discusiones y el proceso de toma de decisiones en niveles superiores e inferiores. ¡Wow! Pues ahí está. Ya, pues tomaron toda esta información. De hecho, hay imágenes de todo esto que capturaron. Desde equipos tácticos, cartuchos y armas de Hamas en la ciudad de Gaza. Esto lo capturaron el 20 de julio, o por lo menos estas fotografías son del 20 de julio de este mes y este año, como la ven. Y bueno, con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Insuperable, las cosas salieron bien. teníamos algo en común. Te estabas tardando en venir a rogarme, y ahí viene la mía y no, no pienso vengarme. Aparte para juzgar, no soy Dios ni nadie, el karma te va a cobrar y caro vas a pagar. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mañana con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre un fruto que es proveniente de España y que está lleno de vitamina C y que al parecer pues es ideal para rejuvenecer la piel. Se sabe que para tener una buena salud general y prolongar la longevidad se debe adquirir una alimentación saludable y equilibrada, ¿no? Eso quiere decir que deben estar incluidos en la dieta cotidiana productos naturales como las verduras y las frutas. Y a la hora de consumir alimentos, uno de los activos más importantes es la vitamina C, ya que actúa como un escudo natural para las enfermedades y es indispensable también para la generación de anticuerpos y agentes antioxidantes que ayudan a fortalecer nuestro sistema inmunológico, según lo informó la Fundación Mayo para la Educación y la Investigación Médicas. De hecho, la vitamina C es impresionante, sobre todo cuando tú la tomas efervescente ya en suplemento, ¿no? Que tienes gripa, o sea, nos da un aumento en nuestras defensas que realmente se puede sentir. De hecho, el día de ayer, el día de hoy, como que nos quiere dar un poco de resfriado. Ayer ya ve que me escucharon, Mi esposo igual, porque el domingo nos fuimos a un hiking y nos fuimos ahí a un río y estuvimos ahí, el agua estaba súper fría, no nos metimos al agua, sin embargo sí la tocamos. Entonces estos cambios de temperatura con el calorón que hacía y el frío, pues ahí da pues estos choques, ¿no? para nuestro sistema inmunológico. Por eso es que hay que consumir la vitamina C, obviamente en los alimentos sería genial, y si no, pues en suplementos, ¿no? Y ahorita, pues en este alimento que es una fruta española que al parecer pues tiene más vitamina C que los cítricos, y se trata del melocotón de Calanda, que es un fruto oriundo de Aragón, de la provincia de Teruel. El inicio de su producción data en la Edad Media y es producto de denominación de origen protegida. Y es decir, o sea, que se puede cultivar solo en zonas específicas, ¿ok? El melocotón de Calanda es una fruta rica en fibra y carotenos y es fuente de vitaminas A, B1, B2, B6, C y E, y aporta minerales como el calcio, como el fósforo, como el potasio, como el hierro, el magnesio y el cobre. Y al igual que todos los alimentos que contienen vitamina C, una ayuda protectora a enfermedades cardiovasculares, así como también una fruta que aporta colágeno a la piel, retrasan el envejecimiento. Así que pues ya saben, si les gustan los melocotones, busquen el melocotón de Calanda, que es proveniente de España. Acá en Estados Unidos pues tenemos esta facilidad, ¿no?, de ir a varios supermercados. Hay muchos mercados, tanto latinos como europeos como asiáticos, de todas partes del mundo, y traen sus productos desde sus regiones. Así que la verdad se me antojó verlo así. Para mí es como un durazno. Los melocotones, así la foto, para mí es un durazno. Yo los conozco como duraznos en México, en Sonora. Y la verdad que sí se me antoja. Yo creo que mi cuerpo sí me está pidiendo más vitamina C, a pesar de que ya me tomé 1000 miligramos, o sea, 1 gramo de vitamina C. Y bueno, con esto voy a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Estuvo muy sencillito el día de hoy, pero productivo, ¿no? Muy productivo, sobre todo para los que les encantan los melocotones y sobre todo este melocotón lleno de vitamina C. El melocotón de Calanda. Googleenlo si quieren. Búsquenlo en Google, que es lo correcto decir, ¿no? No googleenlo, pero pues ustedes me entienden, ¿no? Y esta historia pues la saqué de MSN Latino, en Nutrición. Y y es una historia de Brenda Cantero Bernal, ¿ok? Y con esto, ahora sí, vamos a irnos con el tema del día. Finalizamos la clasecita y vámonos al tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.